medidas de bioseguridad en el manejo del COVID-19. Es una capacitación gratuita que va a estar a cargo del profesor Jorge Prantolongo. La entidad que está dispensando esta capacitación es la Federación Internacional de Educación Física. Para conversar un poco acerca de esto, estamos comunicados con el director de deportes del municipio, Pablo Tagliani. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Todo tranqui? Todo bien, todo bien. Bueno, introducíamos un poco acá esta capacitación virtual que está, digamos, ahí convocando el municipio. ¿Cómo sería la temática? ¿Cómo es el formato para la inscripción? ¿A quién está dirigido? Bueno, esto sería una capacitación virtual gratuita sobre bioseguridad deportiva. Uh-huh. Está dirigida a los profes, entrenadores y también personal que trabaja, digamos, en las instituciones o complejos deportivos. Bien. Para que más o menos estén todos informados más o menos con lo mismo, digamos. Perfecto. Sabemos que, bueno, que esta es una época donde obviamente hay restricciones y protocolos para seguir en términos de bioseguridad. Hay algunas actividades que se pueden estar ejerciendo con los protocolos pertinentes, claro. Otras están suspendidas. En este caso, ¿cómo sería para inscribirse? O sea, ya sabemos a qué universo está dirigido. ¿Cómo es el formato de inscripción? Es digital a través de la www.fieparargentinaoficial.com /cursos/. Bien, entonces en ese sitio web que es fieparargentinaoficial.com, que es el sitio de la Federación Internacional de Educación Física. Ahí si se fijan en la información que salió de la municipalidad, está el para que cliquen para inscribirse. Perfecto. Acá dice, bueno, que la apertura de las inscripciones comenzó el día de ayer, lunes 21 de septiembre a las 10 de la mañana y concluye el miércoles. Cierra mañana. Bien, bien. Acá también nos... Nos decían... El cupo era 300 personas y ayer lo decidieron ampliar a 100 más. Ah, o sea, bien. Que tienen tiempo si ahora en el transcurso de la mañana, porque yo sabía de varios que ya no les permití inscribirse y bueno, y... Ahora con eso calculo que se van a poder inscribir ya. Bien, estas vacantes son para gente de todo el país, ¿verdad? De la provincia. Ah, bien. De la provincia. De la provincia. Entonces ya serían 300 que ya se pudieron inscribir y se claro, abre para siempre. Está avalado por la Agencia Córdoba de Deporte. Perfecto. ¿En qué nos puede beneficiar, Pablo, a toda la gente que trabajamos, porque en mi caso personal también, en clubes deportivos, en qué nos puede beneficiar tener este conocimiento, esta capacitación? Siempre algo se aprende, más en esta nueva normalidad que tenemos, es como para que tengan alguna herramienta más como para poder desarrollarse los profes. Claro. ¿Cómo se está viviendo, Pablo, en términos del deporte local, todo lo que tiene que ver con las actividades, digamos, de algún modo restringidas, se fueron abriendo últimamente, bueno, se pudieron abrir con protocolos pertinentes de los gimnasios? ¿Cómo se vivió dentro del rubro deportivo todo lo que tiene que ver con la pandemia? ¿Cómo lo viviste vos desde tu posición ahí en la dirección de deportes? Y bueno, o sea, digamos, tuvo una de las áreas por ahí más afectada en su momento, de a poco se fueron abriendo algunas actividades, en principio las individuales, que se fueron liberando y bueno, van saliendo, día a día fueron saliendo protocolos desde la agencia Córdoba, del COE, lo que se iba habilitando y bueno, nos vamos adecuando a eso. Claro. Igualmente se apela a la responsabilidad individual de cada persona en esto, ¿no es cierto? Sí. En algún momento, bueno, se había juntado todo el sector de docentes deportivos porque quizás, claro, lógicamente, no habían tenido cierta contención en términos económicos. Al principio, obvio, fue caótico para todas las actividades económicas, todo lo que tenía que ver con, bueno, el impedimento para trabajar. Bueno, se fue, ¿en qué porcentaje, según lo que vos vas viendo, se fue liberando la posibilidad de que se ejerzan las actividades deportivas? Y yo creo que bastante, o sea, se progresó bastante. Hoy en día la mayoría de los profes están trabajando con sus actividades, ¿no es cierto? Bien. Lo que no está habilitado todavía son algunos los deportes grupales. Por ejemplo, el fútbol todavía, las canchas de fútbol 5 no estaban habilitadas, básquetbol, etcétera. ¿Y cuáles son tus expectativas? Digamos, si te tengo que preguntar por el 2021, obviamente no podemos tener una previsión acerca de cuándo estaría una vacuna o una solución más taxativa, pero ¿te imaginás un 2021 que por lo menos, por decirte, el segundo semestre se pueda trabajar normalmente en el deporte, en términos competitivos también? Y bueno, es una incógnita eso, ¿no es cierto? O sea, en este momento no te podría decir qué puede pasar en unos meses. Calculamos que si todo va bien, tiene que ir mejorando esto. En términos de proyectos, por lo menos cuando se pueda, como bien decís, no podemos saber realmente cuándo va a ser, pero ¿tenés pensado el acercamiento del deporte a los barrios, trabajar en ese sentido? Porque obviamente sabemos que el deporte, tanto en lo que es la socialización como en la contención, es importantísimo para la juventud. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, todo eso sí está planteado con un programa para llevar el deporte a los barrios. Bueno, con todo esto que pasó, no se puede llevar a cabo en este momento. Claro, está buenísimo. Bueno, Pablo, repetimos entonces, para los docentes deportivos, gente vinculada al deporte, trabajadores de los clubes, está abierta la inscripción con 100 vacantes más en el sitio FIEPARGentinaOficial.com, que es el sitio de la Federación Internacional de Educación Física, para esta capacitación virtual acerca de, bueno, medidas de bioseguridad deportiva para manejo de COVID-19. Bueno, exactamente. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto. Quedan no, a ustedes. Todos y todas invitados a inscribirse. Y bueno, y desde ya, a la espera de cualquier cuestión que quieran notificar desde la Secretaría, o la, perdón, la Dirección de Deportes. Un abrazo grande, Pablo. Dale, te agradezco, Cristian. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Pasaba Pablo Tagliani, director de deportes del municipio de Capilla del Monte.